Ya estamos en las 10:44 en la mañana en vivo de la 106. Por supuesto, compartiendo con vos esta jornada, jornada fresca por otro lado, ¿no? Una jornada que nos está dando que hablar con la temperatura. Bueno, y nos vamos hasta Roque Pérez. Allí vamos a charlar con la ex intendente interina, actual secretaria general del municipio de Roque Pérez, con Mónica Forastieri. ¿Qué tal, Mónica? Gracias por atendernos. ¿Cómo está, Carlito? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atender. Bueno, de nuevo en las funciones anteriores. Sí, ya estoy hoy como secretaria general, claro, trabajando. Ahí está. Mónica, ¿cómo fue la experiencia de estos últimos meses de estar allí como intendente de un partido como el de Roque Pérez? Bueno, una experiencia muy linda. Realmente fue todo un desafío para mí, pero muy linda. Si bien yo conocía el trabajo de la municipalidad, bueno, había estado como directora de Acción Social, como secretaria general, pero el hecho de estar realmente como intendente es una situación diferente, una responsabilidad distinta, y bueno, corre toda una adrenalina, ¿no? Claro. Porque no es sencillo saber que tenés a cargo todo el pueblo, todo el funcionamiento, los servicios, la seguridad, el hecho de tener policía comunal, uh-huh. El hospital, nosotros tenemos hospital municipal, son muchas cosas, pero afortunadamente hemos trabajado, creo, bastante bien, con tranquilidad, y las cosas han estado aceptablemente bien. Mónica, esto de tantos años de carrera política, ¿no? Ya unos cuantos años de carrera política y estar en el escritorio del intendente, hace que un político tenga sanamente, ¿no?, aspiraciones a por el voto popular en algún momento estar allí en el escritorio elegido. Sí, a mí realmente, bueno, la política, vos sabés que es mi vocación. Uh-huh. Yo hace de los 18 años que me afilió mi papá al Partido Justicialista, que era un militante desde siempre y fue concejal también en el 83 con el recobro de la democracia. Y bueno, siempre milité desde ese entonces. Bueno, he pasado por distintos cargos, algunos más importantes, otros menos, pero en realidad este hecho, como decís vos, de estar ya como secretaria, uh-huh. y después como intendente, hace que uno tome conciencia y visualice más la situación política. Así que me gustaría ser intendente en alguna oportunidad, elegida por el voto popular. Creo que la gente en su conjunto me ha acompañado mucho en la elección del 28 de pasado, pero bueno, vamos a ver, falta todavía un tiempo importante. Hoy debemos ser conscientes que tenemos que trabajar en la gestión. La gente necesita un gobierno con todo el dinamismo, con toda la fuerza, con hechos, porque los problemas son muchos, y hoy por hoy lo que me preocupa y ocupa es la gestión municipal. Uh-huh. Ahí está, Mónica. Bueno, y también debe ser un poco satisfactorio ver las obras que están en marcha y que, por supuesto, en los papeles esté la firma, la rúbrica de uno como intendente, ¿no? Me da la sensación. Sí, realmente es muy lindo. Yo he tenido la oportunidad de gestionar muchas obras, firmar muchos convenios, todo en beneficio del pueblo. Por supuesto que estamos a la espera de que el gobierno nacional ya comience a hacer los adelantos financieros para la concreción, o sea, para que comiencen las obras. Lo que respecta a la parte municipal está todo presentado. Y así que bueno, eso también lo vivo con mucha preocupación, porque sabemos que estas obras son de suma importancia para la población y uno quiere que al menos empiecen. Así uh-huh. que, ya te digo, ha sido toda una satisfacción, pero también ahora es toda una preocupación que todo esto se concrete, ¿no? Uh-huh. Seguramente la semana que viene vamos a charlar con el intendente, pero ¿cómo está? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo asume? ¿Cómo asumió? Bueno, el intendente, por supuesto, que ha venido de un par de meses de pasar, ¿no?, el mejor momento de su vida, uh-huh. el hecho de haber tenido su esposa enferma y luego fallecer su esposa. Claro. Realmente ha empezado hoy, por ahí digo, le va, los primeros días le va así resultar medio de golpe, claro, que muchas cosas juntas, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, entiendo que después, al correr de los días, vos sabés que ella viene de varias gestiones. Sí, claro. Así que, no, bien, bien. Bueno, yo lo estoy acompañando desde la secretaría, así que ya hace un rato que estamos dirimiendo los temas, así que entiendo que vamos a andar muy bien. Bueno. Ahí está, Mónica, gracias como siempre por atenderlos y ahí, cerquita también, a seguir trabajando, ¿no? Se sigue trabajando como secretario general, hay una responsabilidad muy importante. Sí, la secretaría general es casi como el cargo, como si fuese un jefe de gabinete, donde claro, tiene también, exacto, la coordinación de todas las áreas, es el cargo que le sigue al intendente, es de mucha responsabilidad también, por supuesto que uh-huh, no es la del intendente, pero es una tarea movida también, al menos esa es la impronta que yo le doy. Claro. Así que bueno, pero bien, vale, contento. Gracias, Mónica, por este contacto. Gracias a vos, Carlitos. Hasta abrazo luego. Para vos y todos a la Villa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. La palabra de Mónica Forastieri en la mañana en vivo de la 106. Tengo que pensar si es la mañana o la tarde, vos sabés que se me complica. Nati, te queremos. Ahí estábamos escuchando, como te decía, la palabra de la secretaria general de la Municipalidad de Roque Pérez, que hasta ayer era intendente interina, hoy ha asumido el intendente Oreja en la ciudad de Roque Pérez, que ha vuelto a la actividad diaria y a trabajar muy fuerte por la ciudad. Seguimos con Lady Gaga en la 106. Después te voy a contar contando una curiosidad de esta mujer.